Bueno, hay obviamente un gran desánimo, porque no hay que, no hay que negar eso. Los sueldos y los salarios están yendo a la baja, siempre por detrás de la inflación, donde está creando una grave pérdida de poder adquisitivo de la gente, en donde cada vez es más complicado llegar a cumplir con las obligaciones, impuestos, de eso de entrada ya, y después lo que es el tema alimentario también está muy complicado. Y viendo también el vaciamiento que está haciendo el Estado Nacional para con lo que es salud y todo lo que eran los beneficios para la clase trabajadora y el pueblo, ¿no? Vos, aparte también estás en la oficina del Ministerio de Trabajo, Sí. aquí en Cañuelas. Y la situación de la industria en Cañuelas, de los trabajadores en Cañuelas, ¿se vio muy afectado por el gobierno de Milei, digamos, en puestos de trabajo? Sí, a partir de diciembre ya sabemos que hubo en lo que es metalmecánica, en una fábrica muy conocida de tornillos, una baja de 190 trabajadores, que eran de una empresa tercerizada. La realidad es que la empresa dice, bueno, tengo que dar de baja y tratar de mantener el plantel mínimo para producción para ver qué está pasando. Hasta el momento se sigue manteniendo después de esa gran baja de trabajadores, que después se la pagó al 100%. Como dice la ley de contrato de trabajo, dice que es potestad del empleador rescindir el contrato laboral siempre y cuando pague el 100% de las indemnizaciones. Sí. Y en este caso pasó así. Tenemos Cerámica Cañuelas en un 223 bis, que es una suspensión, en turnos de 15 días, la mitad de los trabajadores, por el tema de la baja de ventas también que ha pasado en Cerámica Cañuelas. Al parar, la gente lo primero que hace es empezar a dejar de invertir en la casa, se para la obra pública, se paran las obras privadas, por el tema de los costos. Así que estuvimos sufriendo, ya sabemos lo que viene en la industria, lo que es el tráiler, todo lo que es UOM, ha recibido un golpe bastante duro los trabajadores de ese rubro y así todos, ¿no? La construcción ha también bajado mucho, el tema de fondo de desempleo que ha empezado a pasar por el ministerio, que estamos hablando de casas particulares, cuidado de personas, eso vemos que son dos o tres todos los días, es bastante complicada la situación. Hasta el momento. Uno de afuera muchas veces se pregunta qué hacen los gremios, qué hacen los sindicatos y qué se puede hacer por la gente. Pero en este contexto, con esta recesión y con la baja de las ventas, cuando vienen las empresas con ese recorte o con ese ajuste justamente por esa situación, ¿se puede hacer algo o ahí es donde ya el sindicato queda atado de pie y mano por la situación de la empresa? Y bueno, en este caso lo que pasó, el 223 bis, es evitar la cesantía de los trabajadores, las suspensiones. Entonces, bueno, lo que hace el 223 bis, que dice que hay que hacer los aportes de lo que es salud y aportes sociales, lo que no se estaría aportando son las otras cargas, que eso se hace, se inicia el trato, el expediente del Ministerio de Trabajo y se pasa a Nación para evitar las cargas sociales que tiene que pagar el empleador para poder cumplir con los salarios. En este caso fue el 75% del bruto. Eso es para tratar de evitar y ver cómo viene la mano, ganar un poquito de tiempo para empezar a evitar los despidos. Eso lo que está pasando. Digo, a ver, no se puede pelear contra una realidad, que los propios sindicatos están viendo que está bajando, no se está trabajando, ¿y qué se le pueden pedir al empleador? El empleador va a aguantar, pero llega un momento que dice, bueno, tengo que cerrar la cortina, como ha pasado en otros lugares. Industria de transporte, transportes conocidos, que han dicho, mira, yo ya he pasado por esto, estoy grande, no voy a pasar de vuelta por... En el 2001 pasé esta situación, hoy ya tan grande no voy a pasar por la misma situación de vuelta. Por los años de vida ya me retiro, le pago a la gente y cierro. Está pasando eso. Y ustedes lo buscan o lo quieren enfrentar políticamente, y en ese marco son integrantes de las mesas de Movimiento Derecho al Futuro. ¿Cómo viene ese laburo? Bueno, nosotros estamos con la gestión de Axel Kicillof, de gobernador, también con el ministro Walter Correa, estamos trabajando, tratando de sostener con lo que podemos, sabemos que está judicializado, la coparticipación que no está bajando de nación a provincia, por ejemplo, hemos dado un programa PREVA en Dánica, que estaba por cerrar en la Bayol, en Cañuelas hemos dado PREVA, hemos dado a Carnes Cañuelas, le hemos dado a Jacarandá. Jacarandá, por suerte, ya pudo regularizar. Sabemos que hubo un conflicto como de 2 años hasta que, con la ayuda del Estado, pues, se pudo conseguir por el medio de SADOB y también la Intendencia, el tema de la DIEGEP, y bueno, ya pude recibir aportes y ayuda por parte del Estado, de la provincia, y empezar a regularizar. Lo que podemos hacer es ir tratando de aguantar este tsunami que se viene hacia los empleadores y los trabajadores. Pero bueno, ya sabemos que, y está más que demostrado, que sin decisión política no hay beneficio para los trabajadores, porque antes podíamos discutir unas paritarias de 10, 15, peleando la inflación, y hoy en día tenemos una inflación que siempre supera a ese 1% que están habilitando por paritaria. Que está todo judicializado, ¿no? Pero bueno, desde la provincia de Buenos Aires entendemos que el gobernador está haciendo todo lo posible para sostener los empleos, teniendo el Estado Nacional en contra. Mañana hay un plenario político-sindical de la tercera sección electoral acá en Cañuelas y dice, y de frentes sindicales, ¿de qué se trata esto? No, nos juntamos los compañeros de los frentes sindicales que venimos trabajando hace muchos años, que bueno, fue reconocido por la Unión CGT, que fueron varios los que normalizaron la CGT, muchas regiones. En este caso viene los frentes sindicales de Lanús, Frente Sindical Loma de Zamora La Costelo, de San Vicente, seis, somos como cerca de 10 distritos. Y eligieron Cañuelas para juntarnos a hablar de las situaciones, para empezar a hablar sobre las estrategias, las situaciones particulares de cada distrito, porque no es lo mismo lo que estaría pasando en Cañuelas que la situación que está pasando en Almirante Brown, en Lanús. En Lanús hay un conflicto muy grande con la empresa Lipo, una empresa histórica de caramelos, y así en varias industrias. Y eso también por intermedio del compañero Walter de Correa, que en este momento está conduciendo el Ministerio de Trabajo, de esas charlas que tenemos, de esas opiniones y esas propuestas, él las eleva y trata de generar políticas en conjunto con el gobernador. Somos del Frente Sindical, es más, hace años que venimos trabajando con Walter, desde que era diputado, y esa es nuestra manera. Cada tanto hacemos nuestros plenarios para llevar la voz de los trabajadores y también que llegue al gobernador. Ahí cuando la convocatoria habla de una mesa plenaria político-sindical, mañana van a hablar de la cuestión del cierre de listas también. El Frente Sindical, como lo hizo la CGT con el gobernador el otro día, va a pedir lugar para los trabajadores. Sí, siempre, siempre, porque entendemos que el espacio de los trabajadores tiene que estar. Sabemos que este acuerdo que fue entre Massa, Máximo, Cristina y el gobernador Axel Kicillof, nos incluye. Algunos compañeros pueden llegar al sindicato por parte de cualquiera de los tres, de los tres partidos, de los tres, o Massa, o Máximo, o Axel. Pero bueno, la idea es que llevar la voz de los trabajadores a los lugares que se están disputando, ¿no? Es la importancia de lo que estamos hablando, que lo que se ha demostrado la gestión de los delegados sindicales, como ha pasado en el Ministerio de Trabajo, esa decisión política que tomó el gobernador hace cuando en su segunda gestión de poner representante del movimiento obrero a cargo de las carteras laborales o del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Creo que fue dando sus resultados, se ha trabajado mucho y se sigue trabajando. Y eso lo queremos volcar también, la voz de los trabajadores en los consejos deliberantes, ya y en los consejos escolares, pero bueno, más que nada eso. El Frente Sindical Cañuelas tiene candidato para acercar a la mesa o a la lista de la unidad. Sí, tenemos compañeros con gestión ¿Y quiénes ya son? demostrada. ¿Y quiénes son? Eso lo hablaremos mañana en el plenario. Ah, Lo vamos a hablar mañana se puede definir quién puede ser el representante del Frente Sindical de Cañuelas, por ejemplo. Exacto. Mañana lo vamos a hablar en el plenario. Por eso va a ser más que nada la reunión plenaria, con el apoyo de los demás sindicatos de la tercera sección electoral, porque la verdad que venimos trabajando hace cerca de 10 años en conjunto, y bueno, más que nada es eso. Es las propuestas, y de ahí sacaremos a ver cuál es el compañero que está dispuesto. Sabemos que todos son capaces, porque todos son militantes con esa empatía y ganas, pero bueno, tenemos que seguramente definirnos un nombre en el día de mañana. Última pregunta y te dejo. ¿El Frente Sindical es lo mismo que la CGT o qué diferencia hay entre la CGT regional y el Frente Sindical? El Frente Sindical es un brazo político como asimismo las 62 organizaciones. La CGT no discute políticas, sino sí discute políticas, pero en el caso de producción. Política partidaria discuten los frentes sindicales y las 62 organizaciones. Son los brazos políticos para que no se mezclen las cosas, ¿no? Mañana va a haber gente de la Secretaría Regional en esta reunión también. Y sí, de la Secretaría Regional aproximadamente de Frente Sindical conforman unos 14 gremios que van a estar representados, más las otras condiciones que no están en la Secretaría Cañuelas, pero sí forman parte de los frentes sindicales.